Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y ya no queda ni la hora, ni los minutos, ni los segundos en esta batalla que se ha vuelto tan intensa con el patriarcado, ¿no? ¿Y por dónde vuela esta? Por todos lados, creo, me parece. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Estamos aquí en vivo y en directo en los estudios de la Tecno FM 88.3. Por internet también nos pueden escuchar, www.latecno.com.ar. Nos transmiten en vivo también desde la red Nosotras en el Mundo, es www.rednosotrasenelmundo.org. Y desde Honduras, la red de radio La Rojita, una radio comunitaria, alternativa y feminista, Radio Guarajambala, La Voz Lenca, que son todas radios comunitarias del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El COPIN también transmite el Aprendiendo a Volar. Si quieren encontrarnos en las redes, somos una página en Facebook que hay que poner esto, Aprendiendo a Volar y Sin Alas. Ahí nos encuentran. Nos acompaña Lucero hoy en la operación técnica, así que vamos a empezar este Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar, un andar saltando fronteras por el continente de la memoria y la esperanza, volar echando raíces en el aire, volar haciendo territorio y raíz en la comunidad, volar como modo de vivir, desandando estigmas y los mandatos de no te atrevas, no te metas, sálvate sola. Aprendiendo a volar, una manera de aprender preguntando, de decir con el cuerpo, de analizar sintiendo, de investigar jugando, de hacer teoría al andar. Vivimos en el continente del realismo mágico, del realismo trágico, donde peinamos a contrapelo la rabia y la ternura. Vivimos en el continente del sueño insurrecto, de la brasa intermitente, del quilombo libertario, de la rebelión que siempre vuelve a nacer. Vivimos a pesar de tanta muerte, a pesar de los sistemáticos genocidios con que quieren domesticarnos, a pesar de las inquisiciones, a pesar de los femicidios. Vivimos en el continente donde el más duro de nuestros che nos invitó a guevarear el mundo sin perder la ternura jamás. Vivimos en el fidelísimo espacio en el que cada palabra tiene su sentido. Somos bandada de pájaras pintando el cielo con los colores del arco iris, barriendo malezas del patriarcado, cuidando semillas, haciendo de nuestros cuerpos territorios insumisos, espacios para la libertad, cuerpos que saben cocinar, coser, cantar, bailar, investigar, pensar, fabricarse alas y volar. Aprendiendo a volar, paseamos nuestras certezas sobre el terreno de nuestras dudas. No somos aves que migran en una sola dirección. Buscamos nuevos caminos para los antiguos ejercicios de la libertad. Aprendiendo a volar, hacemos nido en cada cuento que busca quien lo cuente, en cada voz que espera decir su palabra. Nos escapamos del discurso copiado de otro discurso copiado de otro discurso copiado de otro. No por originales, sino porque volamos con el viento mariateguiano de un socialismo que no será ni calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos. Somos pueblo ensayando vuelos, cayendo una y otra vez, con alas golpeadas y una memoria incinerada en la piel de Guatemala, con un río de Bertas en nuestras rebeldes Honduras, con estrellas que hacen el camino en la desgarrada Colombia, con una Venezuela que resiste como gato panza arriba, con el volcán mexicano echando humo, fuego y lava furiosamente sobre las tantas muertes nuestras, con esta Argentina plebeya que marcha y para, y para, y marcha, y para, y marcha. Con las madrecitas que nos dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Con el corazón guaraní, mapuche, quechua, aymara, lenca, latiendo muchas vidas. Aprendiendo a volar, un programa que cuece a fuego lento la alegre rebeldía. La noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. No vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. A una hermana, una compañera de muchas luchas con quienes hemos compartido un montón de historias en distintos lugares. Bienvenida a este programa Aprendiendo a Volar, Blanca Chancosa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Blanca? Queríamos saber tu mirada sobre Ecuador, sobre la situación actual de los pueblos indígenas. Conocemos tu trayectoria como dirigente de esos pueblos, como educadora de esos pueblos, y queríamos tener tu mirada en este momento particular de la vida de Ecuador. Bueno, yo quiero agradecer la entrevista. En los momentos actuales, para participar, es la situación que vivimos los pueblos indígenas justamente en estos periodos, en este último periodo, cuando con el discurso, pues, el gobierno ecuatoriano a nivel internacional tiene un discurso distinto del cual engaña mucho a la gente. Pues acá dentro, ya en la vida mismo que estamos llevando los pueblos indígenas, el pueblo del Ecuador cada vez más bien se ha agudizado las condiciones económicas. Hay mucha gente que está desempleada. Los pueblos indígenas, pues estamos viviendo lo que los abuelos de hace 525 años habrán vivido con los españoles. Por eso decimos que encarnado en la persona del propio presidente, estamos viviendo lo que habrán vivido los abuelos con Sebastián de Benalcázar, con Hernán Cortés, porque hoy, a pretexto de sus decretos, nuevamente los pueblos indígenas estamos siendo despojados de los territorios de los pueblos indígenas y están siendo concesionados a las empresas mineras, a las empresas chinas, ¿no? Y en complicidad, a vista y paciencia del gobierno, pues ha puesto a servicio de las compañías mineras al ejército, a la policía, para desalojar las comunidades enteras y dejar mujeres, niños sin escuela, abandonado el campo, y luego han pasado con el tractor de las mineras en donde estaban enterrando las casitas de los comuneros. Y sus dirigentes están siendo en estos momentos también apresados, incluso siendo por haber sido presidentes de la federación, por haber sido vicepresidente de la federación, de estas comunas donde fueron desalojadas y quitadas sus tierras para entregar a las empresas chinas. Esa es la situación en la que hoy está viviendo, y nuevamente en otras zonas ya está siendo concesionado más territorio de pueblos indígenas a estas empresas. Es decir, han embargado ahora la nueva, esta política de gobierno es casi al estilo antiguo, donde decían que venden las tierras con usos, costumbres, servidumbre y con todos los indios. Y eso es lo que ahora estaría haciendo, concesionando a las empresas mineras extractivas con usos, costumbres y con todos los indios, que estarían entregando el territorio de los pueblos, despojando el derecho a la educación, despojando el derecho a la vida de los pueblos y destruyendo totalmente lo que es el medio ambiente, toda la fauna, flora, la biodiversidad que hay, como en la cordillera del Cóndor, como también acá en las provincias del sur especialmente, y que son los territorios de la nacionalidad Shuar y de otros pueblos más que estaríamos viviendo. Esa es la situación que vivimos en la actualidad con el gobierno. Blanca, me gustaría que nos puedas también explicar, porque a nivel latinoamericano, a nivel continental, en general se creó una gran euforia en el apoyo a Lenin Moreno, bueno, también porque a quien se enfrentaba era a un representante de la derecha histórica en el Ecuador, pero tal vez sin considerar qué significa el día a día de esa llamada revolución ciudadana para pueblos originarios y para las mujeres y para las feministas. Entonces, nos gustaría que nos des más elementos de análisis de qué significó esta coyuntura electoral para ustedes, cómo se ubicaron y cómo ven ahora a futuro los desafíos. Se repite el dicho que dice el último día del despotismo y el primero de lo mismo. Es decir, que no hay cambio para nosotros, porque por toda esta situación que estamos viviendo, que hemos vivido estos 10 años con este gobierno, que de estos 10 años de la mal llamada revolución dejó, digamos, desprestigiando a la verdadera izquierda, ¿no es cierto? Porque sus hechos políticos han contradecido totalmente. Hay una casa constitucional que reconoce los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, y lo primero que ha hecho es más bien negar ese derecho, ese ejercicio del derecho de la naturaleza. Se dijo que, no es cierto, que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, hay un compromiso con la OIT para hacer la consulta libre, previa e informada, y no hay tal consulta previa, libre e informada. No se ha hecho y se ha tomado las tierras, los territorios de los pueblos, se ha criminalizado la lucha totalmente, se ha perseguido, hay enjuiciados, ¿no? Hay desalojos de las comunidades hacia afuera. Con el decreto 16 que hizo, se ha querido controlar la organización y crear organizaciones paralelas que sean sumisas a la actual. Igualmente, la ley, el proyecto de ley de tierras y territorios ancestrales, con el pretexto de dar las escrituras gratuitamente, lo único que han hecho es legitimar para tener la libertad de concesión, para concesionar a las compañías chinas extractivas mineras. La ley de aguas, los luchadores defensores de la ley de aguas, digamos, por la redistribución del agua, están enjuiciados, están detenidos, ¿no? Y los intentos cada vez, y últimamente, ¿no es cierto?, con este decreto 16, legitimaron a otros directivos que no es reconocido por el Congreso, sino que han impuesto, reconociendo, dando nombramiento a otras personas que no son de la organización. De esa manera, entonces, creando el caos de la organización. A nivel del país, que hemos dicho también, dijimos no el TLC con la Unión Europea y acaba de firmar, ¿no es cierto?, con la Unión Europea. Incluso es público de cómo el gobierno compromete, incluso las Islas Galápagos están comprometidas como garantía de la deuda con el Banco de la China. Y todo esto que ha pasado en el país contradice pues a todos los discursos que ha ido dando y que hemos vivido, quizá hasta 10 años de tortura que ha vivido el pueblo ecuatoriano. Es cierto que alguna gente que puede decirse que han apoyado así, son gente que han sido funcionarias o que de alguna manera han recibido regalías desde el gobierno, pero no así ya en la conducción de la política del país, no. Eso no ha habido. Si es que esta vez no ha habido muchas movilizaciones, como creen que entonces ha sido el hombre fuerte, es porque, claro, lo que ha hecho es enjuiciar y lo que ha hecho es apresarles para callar la boca y con amenazas permanentes. Pero últimamente la gente ha empezado a salir. Y ahí es que para nosotros no representa ningún cambio, ni siquiera, y porque también en este periodo de gobierno ha habido más corrupción que antes. O si no es igual, ha sido más corrupto todavía. Ha habido mucho nepotismo, mucho así, incluso hay, pero eso no han hecho caso omiso, no, más bien han hecho callar con amenazas, incluso con garroteros por ahí, a la gente que está en contra hablando, pues han pegado. O sea, de esa forma han tratado de atemorizar, como para que la gente no diga nada. Pero eso hace que la posición de la organización en estos tiempos, nosotros no es que estemos apoyando ni a banqueros, ni a capitalistas, ni seamos de derecha, ni estemos con la CIA, porque es la mejor forma de salir del contexto de este gobierno, es acusar al movimiento indígena con historia de lucha que tiene, de acusarles hacia afuera, indicando que es como no estamos con el gobierno, entonces son de la CIA, o sino que ya estamos manipulados por los bancos. No, tenemos historia de lucha luchamos y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos de los hombres, de las mujeres. Estamos luchando porque este país tiene que cambiar, pero también nuestra lucha va a ser defendiendo la vida, y siempre vamos a estar en eso. Hoy nos estamos preparando justamente porque en ningún gobierno y ningún logro, ningún alcance que hemos tenido anteriormente no ha sido dádiva de gobiernos de turno, más bien ha sido con la lucha. Y hoy tampoco tenemos nada de todo lo que se ganó con anteriores gobiernos, lo que se ganó con la lucha. Este gobierno, con un decreto, con un plumazo, ha negado esas conquistas, ha anulado, cerraron cuántas escuelas de educación bilingüe de las comunidades, imponiendo otro tipo de escuelas llamado del milenio, pero que ha bajado también la calidad de educación. Nos ha negado ese derecho a la educación a los pueblos indígenas acá. Y igual no hay mayor presupuesto dedicado ni siquiera para los pueblos. Entonces, son situaciones. No es suficiente con mirar una carretera alumbrada. No es suficiente porque, claro, esas carreteras, ¿a quién va a servir? Para seguir, ¿no es cierto?, con las transnacionales. A ellos les va a servir. A nosotros sí, un poco puede acelerar el tiempo, pero en realidad la situación es más caótica para los pueblos indígenas, para los pueblos del Ecuador, no solamente los indígenas. Blanca, recuerdo que nos vimos medio así a las corridas, porque justamente la policía nos venía apretando cuando se inauguraba un mural de mujeres indígenas, ¿no? Y quería preguntarte finalmente qué lugar están teniendo las mujeres en esta lucha, y cómo le está también agrediendo y atacando, o cuál es la situación que están teniendo en este momento las mujeres indígenas y las mujeres en general, las feministas en el Ecuador. Bueno, estamos unidas en la lucha, pero claro, justamente son mujeres las que están enjuiciadas ahora. Desde hace 2 años de la movilización que hiciéramos en el mes de agosto, y que luego de que allanaron las casas de las comunidades, además de ser pateadas, allanadas su casa, e incluso yo diría dejadas en su propia dignidad moral de mujer, porque sin tomar en cuenta ni edades ni nada, cuando allanaron su casa a las mujeres mayores y todo, les desnudaron y todo, amenazando de violación, así, ¿no es cierto? Fueron vejadas. Aún habiendo soportado esa situación, ahora son enjuiciadas, algunas ya con sentencia incluso de prisión, ¿no? Y cada vez que llaman ya para hacer esa reunión que hacen ahí, digamos, esta audiencia pública, cada vez más bien postergan. Ponen una fecha y postergan y postergan, manteniendo así más bien a todos en caóticamente ahí. Entonces hay muchas mujeres con niños y todo. Y en el caso último del desalojo que vivió Nanquís, que está viviendo Tuntaime, justo las mujeres son las que han sufrido más impactos negativos, porque son que por proteger a sus hijos tuvieron que salir abandonando las casas y se quedaron sus casas sepultadas por los tractores de estas compañías. No avanzaron a sacar su ropa, no avanzaron a sacar sus cosas. Entonces los niños han tenido que remontarse a la selva, ¿no?, con su madre, y no pueden. Y cuando de repente quieren regresar, han dejado minando las casas de esas comunidades para que no regresen. Y de repente han quedado las refrigeradoras en algunos casos, que pensando en rescatar algunos bienes, regresan y total, está minado esas casas. Esa es la situación que están viviendo en esas comunidades últimamente, ¿no? Sí. Y que creo que se va a seguir viviendo esa situación ahora. Por eso me he dicho el último día de despotismo y primero de lo mismo. Gracias, Blanca Chancosa, un abrazo muy grande y como siempre toda nuestra solidaridad

Todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos aprendiendo a volar, y en este caso con una situación muy delicada. Tiene que ver con la búsqueda de Micaela García. Micaela es una joven que el viernes 1 de abril estaba en Gualeguay, donde estudia profesorado de educación física, y al salir de la disco King, desde ese momento no sabemos qué sucede. Ella es hija del decano de la facultad, Néstor García, y estamos acá con la presencia de dos compañeros de la facultad, de la UTN, de acá de Villa Domínico. Ariel Báez, el secretario de gestión, y Julián Zarahueta, consejero superior, y queríamos que ustedes, que sabemos que están movilizándose en la búsqueda directa de la compañera, de Micaela García, nos cuenten un poco cuál es la situación en este momento con esta búsqueda. Soy Julián, para que no conoce. Bueno, acá hemos venido varias veces, gracias por la invitación, y podemos comentar un poco cómo es el tema. Estamos bastante consternados con la situación, que es muy difícil, más que nada porque a nosotros los tecnológicos nos toca un poco de cerca, mucho más que otros casos. No quiero sacarle ningún tipo de gravedad a ninguno, pero nos toca muy de cerca, como decía recién la compañera. Es la hija del decano de la UTN de Concepción del Uruguay, con el cual compartimos muchos espacios, y es un tipo muy bueno, digo, dentro de las gestiones de las UTN. Y además porque esta vez también toca una compañera que es militante, ¿no? Como es el caso de Micaela. Y sí, en ese sentido, contactándonos con distintos lugares, primero con el Centro de Estudiantes de Concepción del Uruguay, con compañeros del Movimiento Evita de distintos lugares, que venimos compartiendo espacios, que también está muy complicado, estamos muy contornados con el tema, decidimos en su momento salir a organizar alguna medida para que el pueblo un poco se ponga más en alerta sobre el tema, y que ninguno de estos casos quede silenciado, como muchas veces pasa. Y estamos organizando para lo que es este viernes a las 17 horas una marcha en la Plaza de Mayo, pero estamos trabajando bastante para que pueda salir y surgir efecto, digo, esta marcha, más allá de que por un costado va la investigación, que es de público conocimiento, que ahora estaría bueno que se comente bien cómo es todo. También agregar que ayer el pueblo de Gualeguay se manifestó, y que fue fue muy grande la manifestación por la búsqueda de Micaela. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la investigación? Yo soy Ariel Báez. Nosotros lo que sabemos básicamente es la información que es certera que tenemos, es la que nos llegó de Concepción del Uruguay, en la cual se relata que Micaela salió a bailar como cualquier sábado con sus amigos, y al volver mandó un mensaje de texto avisando que estaba volviendo cerca de las 5 de la mañana, caminando las 15 cuadras que separan el boliche donde estaba de su departamento, y a partir de ahí se pierde el rastro. Hay una investigación policial que está en los medios, en la cual se sospecha con bastante fuerza y certeza, digamos, por los testimonios que se fueron recolectando, que hay un tipo que se llama Sebastián Wagner, que es el que pidieron la detención ahora, porque volvió con el auto todo embarrado, una pala embarrada, todo rajuñado, y distintas cosas que hacen sospechar que él podría ser. es muy intenso que justamente sea esta persona, porque tiene una condena por 3 violaciones en el año 2013 con prisión efectiva de 9 años, y sin embargo en 2016 está en la calle en libertad condicional o como sea que se llama eso. Pero es muy muy muy intenso, digamos. Para nosotros es una compañera más, que como cualquiera que viene acá o va a cualquier lado a estudiar, que se aleja un poco de su familia para encontrar el conocimiento donde lo va a buscar, y realmente es muy fuerte que se pierda, se pueda perder, no sabemos, ojalá que no, y pero que se pueda perder una vida por esto, ¿no? Hoy estamos charlando de este tema en el marco del programa Ingenieros aquí en la universidad, y uno de los temas que comentamos también, Ariel, era el manejo que los medios, los grandes medios de comunicación están haciendo en algunos casos sobre el tema, que me parece que es importante denunciar también. Sí, la verdad que es una cosa tristísima. Yo vengo haciendo la investigación a través de distintos medios periodísticos, y la comparativa me da que la suciedad con la que se tratan algunas cosas es tremenda, porque el auto lo encontraron en la estación de servicio donde trabajaba este señor, que queda al lado de un albergue transitorio, y en Clarín se mostraba la foto como que el auto había estado en el albergue transitorio, y eso ya se sabe que no es cierto, porque no da el tiempo para que eso ocurra, porque el testimonio, los testimonios de los vecinos hablan de cosas mucho más temprano, muy cercanas al horario de salida del boliche, y estos tipos lo muestran como si fuera, ya empezamos con esta cosa de, bueno, la piba tenía un shortcito corto, ¿no? Así me hace acordar mucho. De nuevo, ¿no? Nosotros vivimos muy de cerca el caso de Florencia Penacci, porque era una compañera que estudiaba en económicas, compañera acá también nuestra, nosotros militábamos muy cerca de ella, y cuando Florencia desaparece mucha gente se preocupó por si había salido a comprar algo o si había ido de gira, y en realidad Florencia no apareció, iban 11 años. Y nuestra preocupación nunca fue qué había ido a hacer. Nuestra preocupación es que Florencia no aparece. Y lo mismo con esta chica, porque la verdad que no es muy importante si volvió caminando sola. El problema es que no se puede volver caminando solo. Y no importa si es hombre o mujer, no puede volver caminando sola. Siendo mujer es mucho peor, ¿no? Más peligroso. Nosotros a veces lo vemos acá en la zona alrededor a la noche, cuando sale alguna compañera o algo, que hay que manejarse con ciertos cuidados, ¿no? Les agradecemos muchísimo el comentario y, bueno, toda la solidaridad, y esperamos que esta movilización y esta convocatoria, que respetámoslo, el horario. Es el viernes, es este viernes a las 17 horas en Plaza de Mayo. Se concentra, digo, desde acá de la facultad vamos a estar saliendo a las 4 de la tarde, o sea, a las 16 horas, para todo el que se quiera sumar de la comunidad de la UTN, y que hagamos mucha fuerza para que aparezca, y un gran apoyo a la familia, sobre todo, que la está pasando muy mal. Sí, muchas gracias de nuestra parte al programa y a las compañeras que están acá, porque, bueno, no podemos dejar pasar estas cuestiones, digamos, cuando decimos ni una menos, hay que empezar por acá. Muchas gracias. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Juvenci, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, tú no te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, tú no te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y los calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que reconocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos colores, además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo, duele. Intentando volar por nuestro continente y llegando a zonas de dolor y de resistencia también. En este caso nos estamos yendo para México, donde el 23 de marzo fue asesinada la periodista Miroslava Breach. Y sobre esto hablamos con la compañera, que es periodista también, que es coordinadora del portal Desinformémonos y es periodista de La Jornada, Gloria Muñoz Ramírez, que nos decía quién es Miroslava. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo. ¿Quién era Miroslava? Miroslava Breach era una mujer, una periodista, una madre de dos hijos que fue asesinada el pasado 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua, al norte de México. Miroslava era corresponsal desde hace más de 20 años del periódico La Jornada. Ella centraba su trabajo en la denuncia argumentada de las complicidades del crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno. Investigaba el despojo a los Rarámuri en la sierra por parte de los transnacionales y el crimen organizado. Investigaba también la corrupción, el feminicidio y las desapariciones en su entidad. Por eso, Miroslava fue asesinada. Su homicidio ha tenido implicaciones inmediatas, pero hay que tener en cuenta que son más de 120 asesinatos los que se han registrado en México en los últimos años y absolutamente ninguno ha sido esclarecido. Es decir, el 100% permanecen en la impunidad. Pero el asesinato de Miroslava nos deja claro que ninguno estamos a salvo, que ninguna estamos a salvo, y de que en México se castiga el periodismo crítico. Un ejemplo de esto es que el pasado domingo el periódico El Norte de Ciudad Juárez, donde también ella trabajaba, cerró. Sí, ya no circulará más, por considerar que no existen garantías para el ejercicio periodístico en México. Esta es una implicación inmediata, pero faltan muchas, y en México estamos absolutamente desprotegidos. El contexto del asesinato de Miroslava y del resto de los colegas asesinados en los últimos años sin duda se relaciona con la guerra impuesta por el Estado desde hace más de una década, supuestamente contra el crimen organizado, que en realidad ha tenido como blanco a miles de personas civiles que han sido asesinadas, desaparecidas, torturadas o encarceladas. Un contexto en el que el Estado está vinculado con el crimen organizado o con parte de él. Este es el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del despojo y expulsión de miles de indígenas de sus territorios, de la muerte de cientos de mujeres, del encarcelamiento y o asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y, por supuesto, de las amenazas y persecución a cientos de periodistas críticos que ventilan en sus medios todo lo anterior. Claro, el hablar de un caso revela toda la trama criminal que hay alrededor de esto, ¿no? Tres periodistas asesinados en un mes, en el mes de marzo, y 103 en los últimos años. Realmente es una cifra impresionante, pero que es parte más de... Más allá, claro, porque ahí nombraba a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nombraba un montón México de... México es uno de los países con una cifra de feminicidios más grande, entonces en realidad lo que está puesto en juego es el crimen organizado y cómo para esas redes mafiosas del crimen organizado los y las periodistas que investigan pasan a ser un blanco fundamental. Por eso es importante denunciarlo y además acompañar y expresar toda nuestra solidaridad con periodistas que hoy siguen haciendo la denuncia cada día, como la propia Gloria Muñoz a la que entrevistamos, y como muchos otros compañeros y compañeras que desde distintos medios vienen sosteniendo la palabra que se vuelve tan peligrosa, ¿no? Vamos a escuchar otra parte, otro tramo de la conversación con Gloria, donde además de relatar la situación tan tremenda, también da cuenta de las resistencias de ese México profundo que, a pesar de todas las políticas de muerte que vienen soportando, no deja de luchar y no deja de dar ejemplos muy importantes para todos nuestros pueblos. Así que vamos a escuchar otra parte del diálogo con Gloria Muñoz. Esta guerra del Estado tiene como blanco a indígenas, a mujeres, a personas organizadas, a defensoras y defensoras del territorio, a periodistas, como ya lo habíamos mencionado, a los jóvenes, es decir, a todo lo que se resiste a estas políticas, a estas complicidades, y todo lo que está siendo literalmente aceptado. Aquí ya no nada más es resistir, es vivir, es la lucha por la vida. Las comunidades, como decía antes, están siendo expulsadas de sus territorios, ellas se están defendiendo y por lo mismo están poniendo un alto con la organización de guardias comunitarias, policías comunitarias, autodefensas o como se llamen en los diferentes territorios. Lo que les quiero decir es que México resiste, que sí hay una política de violencia institucional, pero que el país de abajo está resistiendo y se está manifestando de muchas maneras. Estos son solo algunos ejemplos de la resistencia que se está dando en el territorio mexicano frente a los proyectos de muerte. Como podrán ver, estas experiencias son en territorios ancestrales, en territorios indígenas, que es donde México está poniendo literalmente el cuerpo. Pero sin duda no son solo los indígenas los que estamos padeciendo las consecuencias de esta guerra. Y bueno, ahí estamos escuchando entonces Gloria Muñoz Ramírez hablando de las resistencias que, como en tantos países, tienen a los pueblos originarios en primer lugar, poniendo el cuerpo, defendiendo sus territorios. Recordemos, hace un ratito nomás hablábamos con Blanca Chancosa, dirigente también de los pueblos indígenas del Ecuador, mujer indígena, educadora, ahora esta situación. Y si pensamos, por ejemplo, en los 43 niñas que fueron quemadas en Guatemala, dentro de ese llamado o mal llamado hogar seguro, bueno, todas ellas también eran niñas indígenas, y hoy hay que decir que quienes están sufriendo también duramente la situación son sus familiares, que desde ayer se iniciaron el juicio contra tres funcionarios del Estado, pero eso vuelve a hacer escuchar las declaraciones, lo que ha sucedido, y bueno, realmente es muy duro para estos familiares, madres sobre todo, nos dicen que son quienes están ahí al frente, están haciendo, digamos, de nuevo el duelo, o continuando con el duelo, escuchando las terroríficas informaciones sobre cómo fue esos hechos, y bueno, tratando de que sean castigados algunos de los responsables, porque los que están en este momento siendo juzgados son tres, y sabemos que el Estado es responsable en el caso de Guatemala. Vamos con un poco de musiquita y luego continuamos. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos, si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura, mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra, tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad, nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas, a nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla, nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque, lo que las ancestras han cuidado. cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crecen. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni enterrado ni con miedo. Ni enterrado ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Encerradas ni con miedo, o sea, Rebeca Lane de Guatemala, quien estaba cantando. Y ya nos vamos volando, pero en la próxima hora continuamos en Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que... Todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace mucho. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí en estos vuelos que venimos haciendo por el continente, nos interesaba mucho saber, acercarnos a pensar Venezuela, otro proceso revolucionario que en este caso está en conflicto, en tensión, y donde el pueblo chavista está tratando de defender lo que logró en ese camino. Vamos a escuchar fragmentos del diálogo que tuvimos con Hernán Vargas. Él es parte del Movimiento de Pobladores de Venezuela, integra la Secretaría Operativa de los Movimientos Sociales del ALBA, y esto nos decía a propósito de la situación que se planteó a nivel de conflicto de poderes institucionales en Venezuela. Pues lo que nosotros venimos analizando desde hace un tiempo es que la situación que se vive actualmente en Venezuela es una situación de agudización de una crisis que en general estamos viviendo todo el planeta, todos los países del continente. Nosotros vemos que no solo la crisis del capital, sino que incluso una crisis del modelo civilizatorio, ¿no?, que en este momento está agotado. Cada país lo vive de manera distinta, y en el caso de Venezuela, el no haber trascendido el modelo capitalista rentista le ha generado un nivel de debilidad y de vulnerabilidad muy fuerte. Y en ese sentido, entonces, esa crisis, digamos, que genera los puntos débiles que son atacados bajo una ofensiva imperialista, que también es común a todo el continente, pero que en el caso de Venezuela, por supuesto, tiene una estelaridad central, porque, digamos, en la correlación de fuerzas que se ha generado en este ciclo que hemos vivido en los últimos 20 años, quizás, justamente Venezuela representa un punto central a derrotar. Derrotar la revolución bolivariana significa derrotar lo que es simbólicamente el corazón de la alternativa que se ha generado en el continente, lo que algunos han llamado progresismo, y otros creemos que, bueno, es un poco el corazón de la alianza bolivariana, del ALBA, ¿no? Si en Venezuela creemos que hay una gran ofensiva imperialista que está centrada en atacar los puntos débiles de la revolución bolivariana, que por supuesto son la dependencia económica, fundamentalmente, la gran debilidad que genera el tener una matriz política agotada. O sea, nosotros creemos que hay una forma de hacer política que el chavismo ha generado durante estos años, en la cual se viene debilitando, sobre todo porque en la medida en que el chavismo se plantea como horizonte construir el socialismo como alternativa al orden que está en crisis, en la medida en que no lo hace y estando bajo ataque considera que la estrategia es quedarse paralizado políticamente y no avanzar más, no hacer lo que Chávez planteaba siempre, que era que frente a la crisis avanzaba, corría hacia adelante, siempre decíamos, ¿no? La salida por izquierda. O sea, el no hacerlo te pone en una situación donde la donde eres más vulnerable frente a la crisis. Y desde el punto de vista económico, eso es evidente. Tú ves un ataque que opera en dos frentes, en el desabastecimiento programado, en garantizar que, bueno, como dependes de la importación de alimentos y la comercialización de ellos, y todo eso está en redes privadas, bueno, está... Claramente nos aplican la fuerza por ese lado. Y luego por el otro, el ataque contra la divisa. Si tienes una economía que depende de una divisa dólar que tú puedes atacar y generar un marcador paralelo como el que se ha generado en este tiempo, colocas una situación económica insostenible. Realmente, de hecho, es como inimaginable cómo puede estar en este momento Caracas y las ciudades del país con absoluta calma. Porque hay otro elemento, el punto de ataque de la derecha en este tiempo ha sido un punto de ataque centrado en el panorama internacional, ¿no? En días pasados el actual presidente de la Asamblea Nacional, en desacato, decía una cosa que es muy cierta, decía, hay un gran consenso internacional de países que quieren que en Venezuela haya elecciones. Y esa es la realidad. Hay un gran consenso de países que, de hecho, hoy, violando el reglamento interno de la OEA, le dieron un golpe de Estado al Consejo Permanente. Dijeron, ni Bolivia, que es el presidente del Consejo Permanente, ni Haití, que es su delegado, están, y sin embargo vamos a hacer sesión para validar la decisión que validaron, que es el consenso de que en Venezuela tiene que haber elecciones. Pero fíjate lo interesante de la otra lectura de esa posición, que es que en Venezuela no hay gente protestando y manifestando en las calles porque hay elecciones. Tú revisas los últimos días y las movilizaciones que ha intentado tener la oposición no han llegado a ser movilizaciones. El sábado intentó movilizar y se movieron cerca de unas 1.000, 2.000 personas. Y eso da un elemento entonces sobre cómo está ocurriendo la crisis en este momento. La mayoría, las grandes mayorías de Venezuela no están, están volteadas a espaldas de lo que son las arremetidas políticas. Ni las arremetidas políticas de la derecha, que le convoca a marchar, a movilizarse, a incendiar el país, le llaman la atención, porque además siente que no hay un liderazgo, no hay un proyecto, no hay un programa, así que la gente le dedica el tiempo a reproducir su materialidad en lo concreto. Y así pasa también con la mayoría con relación al planteamiento del chavismo. No lo llama, no lo convoca. En los planteamientos actuales, el planteamiento de la guerra contra el imperialismo, el planteamiento de que hay una guerra, el planteamiento de que hay una guerra económica, que son planteamientos ciertos, pero realmente no logran hacerle sentido a las mayorías en este momento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia en términos de fuerza política, de correlación? Que sin embargo el chavismo conserva capacidad de movilización de calle, conserva base organizada, conserva capacidad de resistir, cosa que la derecha no logra generar. Entonces, si bien un escenario electoral sería muy complicado para la revolución bolivariana en este momento, al menos en lo que tiene que ver con respaldo y movilización de calle, capacidad de organización, el chavismo tiene una gran ventaja. Y nosotros creemos que eso, además, en el momento actual, donde el intento es de intervención, el intento es de generar un marco internacional desfavorable, donde pueda generar alguna condición, algún escenario injerencista, la gran diferencia la hace la mayoría del pueblo. O sea, tú puedes tratar de generar un pacto de cúpulas contra un proyecto político, pero si no hay un pueblo que te respalde, no hay manera de torcer el rumbo. Y ese es el punto de inflexión que en este momento se enfrenta a la ofensiva imperialista y la derecha interna en Venezuela. Era la reflexión de Hernán Vargas del Movimiento de Pobladores de Venezuela sobre lo que estaba sucediendo, pero también hace un análisis crítico y autocrítico desde la mirada del Movimiento de Pobladores, porque hay que decir que es hora de analizar más que de hacer propaganda sobre los procesos latinoamericanos, y en ese sentido le pedimos su reflexión también a Hernán, y esta es la parte que vamos a compartir un segundo momento. Creemos que la estrategia del enemigo ha estado centrada en las debilidades de la revolución. La revolución, en la medida en que no avance el socialismo, va a cargar con el peso de la crisis del orden civilizatorio del capital, que es lo que nos ocurre en este momento. Entonces, el ataque es contra las contradicciones en el seno de la revolución. Las contradicciones son aquellas que no terminan de avanzar hacia el socialismo y se quedan aferradas al capitalismo. Ahí creemos que la matriz rentista económica no construye una matriz productiva, pero no una matriz productiva necesariamente industrializadora, porque el problema es que la fórmula de estatismo burocrático no tampoco da resultados, porque además en el marco del rentismo no es el objetivo producir, el objetivo es generar rentas. Pero el otro aspecto es que aparte de eso, tú en lo político necesitas generar un sujeto político que te pueda hacer relevo de esa fuerza productiva y por lo tanto la traduzca en fuerza política. Lo que el presidente Nicolás ha planteado en otros momentos como el control social de la economía. O sea, si no hay un control del pueblo en la economía, y eso quiere decir el pueblo se hace cargo del modo productivo, nosotros no vamos a poder avanzar en este momento. Por eso el sujeto pueblo oprimido, ejerciendo poder popular, tiene que ser la clave central en este momento, porque si no, y esa es la clave que te puede permitir superar el clientelismo político en el territorio, que es una cosa que ha debilitado mucho la base de apoyo del chavismo, lo ha desgastado en su legitimidad, en su fuerza, en su capacidad ética. Y además nosotros creemos que también ese es el único antídoto a dos elementos que a nuestro juicio son bases, son lógicas propias del rentismo, del capitalismo rentista propiamente, ¿no? Son parte de la forma de distribución de renta y de acumulación en estos países, que son la corrupción y el burocratismo. La corrupción, como bien lo decía García Linera, es una expresión de cómo tú te apropias de lo común desde unas élites. Y esa es la forma, así se acumula capital en este continente, digamos, no solo en los países del sur y del centro, incluso en Norteamérica. Recordemos el caso de la gran crisis del capitalismo de 2008-2009, donde la pelea fue porque el gobierno salvara a los bancos, que no es otra cosa más que todos los pobres, toda la clase trabajadora, paguemos la deuda de los ricos. Y eso es lo que está pasando ahorita en Argentina, es lo que está pasando en México, y es la aspiración de lo que ocurra en Venezuela, ¿no? Entonces, si no hay un sujeto que le dé un giro a eso, que construya una alternativa política a una forma de distribución inherente, estructural, no es un problema ético, es un problema económico y por lo tanto político en nuestras sociedades, ¿no? Entonces son contradicciones que nosotros necesitamos avanzar. Allí nosotros creemos que por ahora, en términos de escenarios, hay esta fuerte ofensiva contra Venezuela puede colocarnos en una situación, bueno, en una amenaza, por supuesto, intervencionista, pero donde la capacidad de movilización del pueblo es el factor definitivo. En este momento no hay condiciones para que el pueblo salga a la calle a romper con la revolución bolivariana. Por el contrario, la única fuerza de calle que hay en este momento es el chavismo. Esa es la situación actual. Solo se puede conservar esa fuerza, que ha sido la diferencia en la medida en que desde la revolución bolivariana apostemos a fortalecer el poder popular, apostemos por construir control social de la economía desde el pueblo, ¿no? En la medida en que nos alejemos de ese camino, vamos a estar en peores dificultades para confrontar al enemigo. Y en la medida en que entendamos eso, desde los mandos de dirección de la Revolución Bolivariana e incluso desde el Movimiento Popular, que también estamos atravesados por las mismas contradicciones de la Revolución, no son contradicciones únicamente de la fuerza que dirige el Estado, son contradicciones políticas que nos han atravesado a todo el movimiento popular. No hemos sabido superar la lógica clientelar, las lógicas, por lo tanto, entonces, de cómo combatir la corrupción, cómo combatir el burocratismo, cómo construir nuevas formas de gestión desde lo comunal. Sin embargo, existe un gran germen de esas experiencias. Hay experiencias de producción comunal, hay experiencias de autogobierno, hay experiencias de fuerzas populares de base construyendo nuevas relaciones. Pero no hemos sabido nuclear eso en una alternativa unitaria que permita hacerse fuerza, que permita hacerse sujeto, que permita disputar el horizonte frente a la crisis. Entonces, allí es donde nosotros tenemos el gran reto a lo interno de la Revolución Bolivariana. Nosotros creemos que el presidente Nicolás Maduro se ha centrado en proteger al pueblo y en estar firme, en no ceder frente a los intentos de romper con el horizonte original, con el plan, con el proyecto político de la Revolución Bolivariana, pero si no hay una fuerza política que lo acompañe, no va a ser posible. Y a lo interno, tal como él lo ha planteado también, hay fuertes pugnas por tratar de romper y llevar a una relación, a una forma de reforma liberal que permita liberalizar y entregar el proyecto del socialismo. Entonces, allí se va a definir. Creemos que en lo interno, desde afuera, es importante que la solidaridad se traduzca en la solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el plan de la patria, con el proyecto de construcción del socialismo, con el fortalecimiento del poder popular, con más autogestión, con más control social de la economía. O sea, esas tienen que ser como ahí ir por el alba de los pueblos, desde afuera rescatar el espíritu de Chávez, de la forma de hacer política, la comuna o nada como estrategia. O sea, tiene que ser la lógica de los pueblos, no vamos a pagar las crisis del capital, por lo tanto nos resteamos con Maduro, nos resteamos con el ALBA, y la única salida a la crisis que está viviendo todo este continente, recordemos, si hacemos un paneo por todos los países, la condición de crisis es bastante fuerte, solo que no las ves en CNN de manera diaria, ¿no? Entonces creemos que desde allí tenemos el reto también desde los movimientos populares de construir unas claves de unidad más densas, ¿no? Y una solidaridad más en torno a una agenda programática, política. Y ahí estaba hablando Hernán Vargas del Movimiento de Pobladores de Venezuela, analizando críticamente los desafíos y las apuestas que le está haciendo el pueblo chavista. Y vamos a escuchar una rafaguita de música porque todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos. Y ahí sonaba Mercedes Sosa, Todavía cantamos. Y también estamos preocupadas y queremos conocer qué es lo que está en juego en Paraguay. Y para eso ya estamos en comunicación con nuestra compañera, amiga Mariel Palau. Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos y a todos los que están escuchándonos. Gracias, igualmente, es un gusto escucharte. Y vos hace poco hacías un artículo que se titulaba No es la institucionalidad ni la democracia lo que está en juego, refiriéndote a la situación de Paraguay. Y me gustaría que lo desarrolles esto, porque ha habido muchas versiones donde aparentemente lo que estaba en juego precisamente era un golpe, un atentado a la democracia. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo diría para empezar que tiene que ver con una profunda crisis política, fundamentalmente de la oligarquía paraguaya, donde Horacio Cartes ya no representa, digamos, a todo aquel sector económico y político que le había permitido asumir en el 2013, y hay una grieta muy profunda que se da en el seno de la clase dominante, que están promoviendo fundamentalmente la candidatura de Efraín Alegre, del candidato del Partido Liberal Radical Auténtico. En ese marco, el principal, lo que está en juego realmente en este momento muy coyuntural, tiene que ver con la posibilidad o no de la enmienda. Porque la enmienda, bueno, hay toda una discusión jurídica que creo que no viene al caso entrar, es la que habilitaría la candidatura de Cartes. Pero el otro actor sumamente importante a tomar en cuenta es el Frente Guazú, que si bien hoy cuenta con 5 senadores, la popularidad de Fernando Lugo en diferentes encuestas le dan una mayoría absoluta, digamos, cerca o alrededor del 50%, lo cual se convierte en realmente el principal contrincante electoral para el Partido Colorado para las elecciones del año que viene. Eso llevó a que haya una coincidencia entre el Frente Guazú y el Partido Colorado, la fracción de Cartes. Entonces hay un ataque muy grande a la al Frente Guazú por estar, según dicen algunos, por haber pactado con el cartismo, y yo diría más que nada porque coyunturalmente coincidieron en una cuestión muy muy puntual. Pero realmente la crisis se desata cuando el efraínismo, con un apoyo muy grande, pero realmente muy grande como nunca antes visto, de medios empresariales de comunicación, que una vez que se mete la propuesta de enmienda, que es aprobada la propuesta de enmienda en el Senado, desatan un terrorismo mediático, utilizando lastimosamente las palabras que son nuestras, diría, las del campo popular, las del progresismo, la de la izquierda, de democracia, de no al golpe, de no a la dictadura, y con ese discurso llevan bastante gente a la calle, no toda la que quisieran, pero hay bastantes sectores, sobre todo no organizados, movilizados desde el viernes de la semana pasada, y en el cual se producen hechos de represión que son totalmente cuestionables, lamentables, que hacen a la práctica de terrorismo de Estado que sistemáticamente venimos viviendo desde sectores populares desde hace bastante tiempo. Pero ahora, como son sectores de la oligarquía los que están siendo reprimidos, quienes quemaron el Parlamento y quienes lastimosamente perdieron la vida de un dirigente joven del Partido Liberal, hoy se coloca la escena de una manera bastante, bastante enrarecida. Y lo raro, y ahí vuelvo al artículo, es que el discurso que se está montando es que está en peligro la democracia, una democracia que en Paraguay nunca existió en su sentido pleno, pero que incluso en sus aspectos formales siempre fue muy débil. Llaman a defender la Constitución, una Constitución que es sistemáticamente violada. Creo que el caso de Curuguatú es el símbolo más claro de cómo toda la legalidad en Paraguay está condicionada a los intereses de la clase dominante, más que nada. Entonces hay un clima bastante, bastante confuso, hay análisis muy cortoplacista de lo que está ocurriendo acá. Y bueno, y hoy uno en Paraguay o es pro-enmienda o es anti-enmienda, digamos, está a ese grado de crispación llevaron los medios de comunicación. Mariel, vos haces una crítica fuerte al posicionamiento de las izquierdas. Me gustaría que lo desarrolles, por dónde pasa tu mirada crítica en este sentido. Bueno, hago la crítica desde dentro de la izquierda, ciertamente no desde una organización, pero siendo militante de esa izquierda en general, que en Paraguay uno puede decir, bueno, está bastante fragmentada, creo, como también en Argentina, pero hay dos expresiones muy claras. Por un lado, el Frente Guazú, y estamos hablando del concepto de izquierda en un sentido amplio y genérico, digamos, el Frente Guazú, que opta fundamentalmente por la vía electoral, y toda su militancia está abocada fundamentalmente a eso, digamos, al tema de elecciones, sean municipales, nacionales o las que vengan al caso. Y por otro lado, una izquierda que está aglutinada en el Congreso Democrático del Pueblo, que no tiene posición electoral y que juega a un proceso mucho más largo de acumulación de fuerzas, de movilizaciones. También hay otros sectores, pero mucho más fragmentados. Pero yo diría, una izquierda que la tenemos polarizada en estas dos formas de entender la lucha actual, y que de alguna manera, si estamos como estamos, es decir, si en última instancia la mejor opción que tenemos para no caer en esta avalancha de derechización absoluta en gran parte del continente, lastimosamente es la figura de Fernando Lugo, lastimosamente es el Frente Guazú, porque fuimos incapaces de construir un proyecto que supera el progresismo y que logre realmente hacer una crítica frontal y radical al capital, al neoliberalismo, con un proyecto que sea profundamente anticapitalista, profundamente antipatriarcal, profundamente feminista y sobre todo antiextractivista. Mariel, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos hablando en próximos programas, y seguramente nos vemos pronto por acá y por allá, ¿no? Ya, muchísimas gracias y saludos a todos. Un abrazo. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos aprendiendo a volar. Y se nos fue volando el tiempo. Sí. Parece que el tiempo ya sabe volar. Sí, sabe volar sin nosotras, pero nosotras insistimos. ¿Y ahora bueno, dónde vamos? ¿Nos vamos para Colombia? Vamos a Colombia. Tenemos la palabra de Sandra Solano, ella es parte del Congreso de los Pueblos de Colombia y de la Confluencia, y en este momento en donde hemos sufrido en Colombia tantos golpes que tienen que ver con la represión, queremos tener también la palabra de las compañeras. Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Sandra Solano Nidia, hago parte de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública en Colombia y del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. Bueno, la situación de derechos humanos en nuestro país es bastante compleja. Todos los días se están presentando amenazas a líderes y lideresas sociales y políticas en el país. El gobierno de Santos, a pesar de que habla de, pues, tiene todo el discurso de montado de la paz, hoy continúa asesinando a líderes y lideresas. Tenemos el caso de hace una semana de compañeros y compañeras del sur de Bolívar detenidos y hoy judicializados. La fiscalía de nuestro país argumenta, por ejemplo, en el caso concreto de una compañera, pues que es detenida por organizar movilizaciones y por agitar a la población en torno a las movilizaciones sociales. Eso significa precisamente toda la criminalización de la protesta social. Y hoy el movimiento social pues se levanta a las calles también a exigir respeto por estas luchas históricas del movimiento social y la movilización como una herramienta de lucha. Entonces vemos que la situación es bastante, bastante compleja. Hoy el movimiento social y político en Colombia tiene la gran tarea también de unificar las fuerzas y también empezar a pensar los mecanismos de protección, de cuidado entre las organizaciones, porque vemos que a pesar de que el discurso del gobierno gira en torno a la paz, es totalmente contradictorio en la práctica en los territorios. También vemos toda la incursión paramilitar, sobre todo en los territorios donde hoy las FARC se desmovilizan. Vemos una situación muy compleja de reagrupamiento de los grupos paramilitares y crecen todos los días las amenazas. Hoy también tenemos la amenaza concreta a un compañero del Congreso de los Pueblos del Centro Oriente Colombiano. Al compañero le llega directamente una amenaza por celular. Entonces, pues más que nada hoy el compromiso es seguir en la movilización exigiendo justicia para los líderes y lideresas sociales en el país. Frente a la situación de la construcción de la paz, pues nos venimos moviendo frente a la construcción de un mecanismo, frente a la propuesta de un mecanismo de participación directa y decisoria de la sociedad en la construcción de la paz. El balance que nos deja La Habana pues es también muy, muy complejo. Sabemos que hay ganancias, pero también hay demasiadas dificultades. Hoy la implementación de los acuerdos sigue siendo un tema complejo, difícil, donde el gobierno viene incumpliendo muchos de los acuerdos. La situación de las zonas veredales es muy difícil. Bien, en realidad los compañeros que están en esas zonas veredales están en situaciones indignas, complejas también de seguridad. Entonces, pues ese camino de la construcción de la paz frente a los acuerdos y la implementación es un punto también que pues que nos exige hoy blindarlos desde la movilización social y la exigencia. Y por otro lado también está pues toda la agenda de negociación que se propone en Quito, la apertura que se le da a la participación de la sociedad, pues que como movimientos también venimos moviendo propuestas. Una de esas es la Mesa Social para la Paz, que es una propuesta en construcción. Hoy existe un comité de impulso que se está pensando, pues que ya tiene una metodología política, pero que también viene avanzando desde la diversidad y la unidad. Y esto también a veces es un elemento, pues a pesar de que es importante en la práctica, en lo político también a veces se nos enreda mucho por todos los temas de sectarismos también políticos, pero es uno de los mayores retos hoy lograr escenarios de unidad frente a la participación. Las mujeres nos venimos moviendo con una propuesta de comisión de mujeres que interlocute con la Mesa de Quito. Esta propuesta viene avanzando a pesar de que el movimiento de mujeres en nuestro país es un movimiento fuerte, diverso, pues con diferentes apuestas, algunas más institucionales, otras más de carácter ONG, otras más populares y de base. Entonces venimos encontrándonos todas esas organizaciones en un proceso de unidad llamado Juntanza de Mujeres y Paz. Ese espacio se piensa una interlocución directa con las compañeras de Quito, pues que hoy también deben pensarse toda la apuesta de las mujeres en ese escenario de negociación. Venimos avanzando en eso, ya hemos tenido algunos encuentros como ese espacio de juntanza de organizaciones y esperamos que en realidad este proceso de unidad logre también trascender un poco las diferencias políticas y las prácticas políticas del movimiento feminista en el país. Es Sandra Solano, uh-huh, del Congreso de los Pueblos de Colombia, con esta exigencia de lucha, por un lado por la libertad de los compañeros líderes sociales y con las compañeras que están detenidas, pero también por cuidar este esfuerzo de paz que el pueblo colombiano está realizando. Y hablando de cuidar y acompañar este proceso de paz, decir que en estos momentos está allá en Colombia nuestra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Mirta Baravalle, precisamente en acciones de solidaridad, así que seguramente apenas regrese podremos tener también su palabra y su análisis y también las impresiones que está llevando, y le enviamos nuestro abrazo y nuestro saludo por esa acción que no es la primera vez que realiza, ¿no? En momentos muy duros de lucha del pueblo colombiano, Mirta estuvo acompañando esa exigencia de justicia y de vigencia de los derechos humanos, así que eso es muy importante volver a señalarlo y valorizarlo. Vamos a escuchar un poco de musiquita y después seguimos. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja

gran movilización allá en Neuquén, y recordar que la causa, o sea, si bien Poblete está con cadena perpetua, que fue el autor material, la causa Fuente Alba II, que tiene que ver con los responsables políticos de esta represión, se cerró. Entonces ahora apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se va a seguir luchando por justicia completa. Y aquí va nuestro homenaje. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Fuente Alba. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen, que se harán, en las luchas venideras. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos. Fuente Alba, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a vosotros. Ante la impunidad, de lo que somos. Todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, fuente ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. ¿Cómo no recordarlo hoy y cada día? Si para representar al amor no me dibujaba un corazón, sino una gota de agua. Técnico químico afirmaba que ahí en el agua estaba el principio de todo. Imposible olvidarlo. Al obrero de la construcción, al empleado de supermercado, al gran padre que fue o al hombre que encontró una herramienta ideológica y práctica en la docencia, abrazando la historia de Paulo Freire y su lucha por los oprimidos. Muchos decían que era tímido, pero sus afectos sabemos que no. Donde estaba se hacía escuchar, tal como ocurrió en su última asamblea cuando se votó ir a la manifestación en Arroyito. Sovich está buscando un muerto, me dijo. Y sí, el muerto fue él. Cuando me tocó despedirlo, le pedí perdón, pero no solo de mi parte, sino de toda la humanidad, porque fue un atentado contra el pueblo. Su batalla por encontrar justicia trascendió las fronteras de Neuquén, aunque al Poder Judicial no le haya interesado y el Ministerio Público Fiscal neuquino nunca nos haya representado para hacer valer el derecho a la verdad. Incluso desde el Estado provincial tampoco se preocuparon por mi familia ni por los tratamientos psicológicos que pudiéramos necesitar. Lamentablemente, se buscó el momento más propicio para que este crimen quedara impune. Antes de cumplirse el primer aniversario del gobierno de Macri, amigo del ex gobernador Sovich, se decidió que la causa Fuente Alba II prescribiera por el vencimiento de plazos. Y por eso, tras el desenlace adverso en el juicio, cuando se juzgó a los responsables políticos, presentamos nuestra queja ante la Corte Suprema de la Nación. No obstante, al día de hoy, no tenemos la garantía de que el policía José Darío Poblete esté detrás de las rejas, puesto que ya lo hemos visto paseando en el año 2012 con el aval de la justicia. Por supuesto, Poblete no ha sido el único autor del homicidio. Hubo un operativo planificado con 6 grupos de policías especiales y 3 olas de represión, ordenado por los altos jefes de las fuerzas que respondían al entonces gobernador. Y Sovich, una bestia como él, jamás será un muerto político. Aunque ya no camine libremente, sí lo hacen sus discípulos, aliados y cómplices. Ahí radica su oscura herencia. A ese poder en las sombras lo enfrentamos con el legado pedagógico de Carlos, sosteniendo su recuerdo en las escuelas como maestro del pueblo. Desde las zonas suburbanas de Neuquén, al igual que lo hacen los maestros villeros, trabajó en condiciones vulnerables con mucha fortaleza ante las situaciones de marginalidad, de discriminación, de altísima necesidad. Por eso valoro tanto la tarea de la poderosa en su defensa cotidiana de la cultura popular, por ejemplo. Y por eso también celebro que hoy vayan a ser oradores del acto central en su memoria. A 10 años de su fusilamiento, seguimos batallando por los derechos que consecutivamente, durante todos los gobiernos liberales, nos quisieron arrebatar. El acceso a la educación pública, la igualdad de oportunidades, el salario digno y el valor de la tarea docente. O sea, por lo mismo que lucharon Estela Maldonado, Isauro Arancibia y Carlos Fuente Alba. La democracia tiene una deuda muy fuerte con mi familia. Y cuando gritamos nunca más, ese ruego aparece atravesado por la profunda urgencia de saber que nadie deberá pasar nuevamente por todo esto. Frente a semejante realidad, no queda otra que resistir en las calles, porque es nuestro futuro el que está en juego, y sí, lo digo justo yo, la esposa de un hombre que no fue a dar la vida aquel 4 de abril del 2007 porque la daba en el aula todos los días. Quisiera que lo recuerden por la adoración de sus hijas y el orgullo de sus alumnos. Y quisiera que haya justicia completa por mi compañero, el amor de mi vida. Sandra Rodríguez. Y bueno, este texto hermosísimo de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuente Alba, que lo escribió a pedido de la Garganta Poderosa, leído por Liliana Daunes y antes con un texto leído por Alfredo Alcón, es parte de nuestro homenaje a Carlos Fuente Alba, que queremos completar también con este otro texto. Otro texto que escribiste vos hace unos años atrás y que se llama Fuente Alba, el maestro que no quiso ser Sarmiento. Leído por Ezequiel Cortés. Hay un maestro que se sentó a charlar de voz a voz con los olvidados y olvidadas y les enseñó la lección de la lucha social para reinventar el mundo. Un maestro albañil que pensó la educación como construcción colectiva. Ladrillo a ladrillo se conoce. Ladrillo a ladrillo la palabra nos va haciendo humanos y humanas. Ladrillo a ladrillo levantamos los sueños. Y los sueños que levantamos como laburantes los defendemos con nuestra lucha, tan colectiva como la construcción. Hay un maestro que salió a cortar las rutas. Un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo. Un maestro que salió a luchar por la educación. Un maestro que no se conformó con enseñar en el aula y supo enseñar en la lucha a cielo abierto. Un maestro querido por los estudiantes y por sus compañeras y compañeros educadores. Querido por compa, querido por ser buen tipo. Querido por su integridad, por su coherencia, por su ejemplo. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento. No lo quiso y no lo fue. Fue y es Fuente Alba. Es el tipo que Poblete asesinó, pero que no pudo con su ejemplo. Es el tipo que Sovich mandó fusilar, pero que no pudo con la multiplicación de su vida, que ahora exige justicia, que exige que se termine con la impunidad. La lección del día que nos da Carlos es seguir saliendo a la calle, para que Sobish, el gobernador asesino, vaya a la cárcel, para que Poblete, el que hizo el disparo, no siga rajando de su prisión domiciliaria con paseos por la ciudad. Hay un maestro que no es Sarmiento, que es sindicalista y que no es un burócrata oportunista, es un trabajador, un laburante, que lucha por su clase y por el socialismo. Es de los que estaban en la calle, en la ruta y en las escuelas, invitando a soñar y a luchar, que es el modo más coherente de soñar. A poner ladrillo sobre ladrillo en la tarea de conocer y a lanzar los ladrillos como piedras, si la yuta nos quiere demoler los sueños. El maestro obrero, socialista, sindicalista y piquetero. El Fuente Alba que no es Sarmiento, que es semilla y raíz. El tipo del mate y la sonrisa. El tipo que sigue marchando con nosotros, con nosotras. El que quedó en la ruta. El que se sembró en nuestro corazón. El Fuente Alba presente, ahora y siempre. Y aquí estaba nuestro homenaje a Carlos Fuente Alba, 10 años de su crimen, y en un momento en el que la lucha docente vuelve a estar en las calles, ¿no? Exactamente, o sea, como que si bien eso, la lucha del sindicato, de allí, de los docentes, fue siempre, todos los años, y siempre van a pedir por justicia, como que se resignificaba más. Yo me acuerdo ahora en la marcha federal docente, cuando vi la comitiva que había venido de Neuquén, que tenían todos sus guardapolvos con la cara de Carlos, sí, es muy, muy fuerte cómo se significa que estamos, eso, como luchando también por mejoras condiciones en los salarios y todo. Y una lucha que es política y que mañana va a estar otra vez expresada, sí, en el paro general, un paro que se venía pidiendo a gritos desde distintos sectores, no solo sindicales, sino también el movimiento de mujeres. Cuando hicimos nuestro paro pedíamos que de una vez por todas estas burócratas sindicales decidan a convocar. Es mañana, y eso significa prepararlo en cada uno de los lugares de trabajo, en cada una de las organizaciones en las que participamos, en las propias familias, porque hay que parar y hay que salir a las calles, y esa es una consigna no solo sindical, sino también política, ¿no? Así que nos despedimos de este Aprendiendo a Volar, diciendo que además de volar, a veces paramos para poder seguir volando. Muchas gracias. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar.